Bueno, estamos ya en contacto telefónico con el doctor Gabriel Cartagena. Gabriel, buen día, bienvenido. Buenos días a ustedes, gracias por estos minutos y bueno, un placer estar con ustedes una vez más hablando de un tema tan importante como es el tráfico fronterizo. Bueno, ¿cuál es la situación que se vive en la frontera, Gabriel? Contanos un poco. Bueno, a 10 días, 15 días que estuvo el director de aduanas, la nota que tú estabas pasando antes fue cuando él estuvo aquí por Salto, por Paysandú, decirte que aún no está la balanza que él mencionó en el paso de frontera, decirte que hablar de demoras para una autoridad del actual gobierno me pareció una barbaridad, cuando muchos niños y personas mayores no solo pasan por los 5 kilos a la Argentina, sino que tienen familia, sino que se van a atender con los médicos. Hay distintas situaciones por las cuales en la frontera uno va a Concordia, Federación, o en Paysandú pasan a Colón, o en Fray Bentos van a Gualeguaychú. Entonces me parece una barbaridad escuchar declaraciones de una persona que está al servicio de la población, decirle que se van a seguir con las demoras. Que demoran a propósito, dice. Exacto, sin tener dimensión de la gravedad. En el paso frontera Salto, por ejemplo, no contamos con baños públicos habilitados, o sea que las personas, cuando hemos tenido que hacer colas de 4 y 5 horas, es muy complicado para los niños, las niñas y las personas mayores, sobre todo para el tema baños, porque no hay esa situación. Pero yendo un poco concreto a lo que es la política de fronteras, tuvimos hace también unos 15 o 20 días en la Universidad Católica del Uruguay, en el Campus Alto, hablando sobre este tema con los distintos representantes políticos que han ingresado proyectos de ley en el Parlamento. Tuvo el senador Manini, tuvo el senador Coutinho, el senador Botana y la diputada Botino del Frente Amplio, porque existen 4 proyectos de ley sobre políticas de frontera, las cuales ninguno ha sido tratado hasta el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que si el 0 kilos y el 5 kilos son cuestiones de macroeconomía, que el Ministerio de Economía, la Dirección de Aduana, no ha tomado las decisiones adecuadas y correctas, evidentemente por la diferencia cambiaria. Estamos pasando, lo leía cuando estaba mirando la página web de la radio, esta frase que ustedes tienen de Fidel Castro, ¿no? Los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. Bueno, esto es tal cual. Acá se está pasando por dificultades, los comerciantes en Salto están pasando muy mal, porque evidentemente la diferencia cambiaria es abismal, no hay circulante de dinero, porque el que tiene algún pesito lo guarda y va y paga en efectivo en Argentina. El combustible con los IMESI, por más que nosotros tenemos un descuento con tarjeta, la nafta a nosotros nos queda en 54, 55 pesos para pagando con tarjeta de crédito, de débito. En Concordia la nafta sale 23 pesos, 24 al litro, entonces es evidente que la gente va, completa el tanque y vuelve con algún surtido. Claro. Si les autorizan los 5 kilos, los 5 kilos, que es muy arbitrario, ¿no? Hablando legalmente de lo que yo he hablado del punto de vista técnico, el artículo 146 del Código Aduanero, que es aprobado en el año 2014, autoriza lo que es una franquicia especial. Para que la gente entienda, una franquicia especial aduanera es una excepción a lo que se considera una regla general. Y bueno, y el tráfico fronterizo se dice que ese que permite la importación o exportación exenta de pago o con el pago parcial de tributos. Esa mercadería que los residentes de las localidades situadas en la frontera pueden ingresar al país es para la subsistencia de la unidad familiar. El código no conceptualiza lo que es la subsistencia familiar, ni tampoco explica los comestibles que se hablan, si son líquidos o sólidos. En ningún momento se especifica, y podríamos discutir que para la subsistencia familiar algún jugo, alguna puntualidad, algún líquido puntual que algún niño o niña pueda precisar, puede entrar dentro del concepto de subsistencia familiar. Revisando la normativa, desde el año 17, año 1934, cuando nació acá en Uruguay lo que se llamaba subsistencias, no hay conceptualizado lo que es la subsistencia familiar, entonces eso queda muy al arbitrio de lo que se puede hacer. Evidentemente que cuando hablamos de tráfico fronterizo, no estamos hablando del contrabando. El contrabando es delito y debe ser castigado y controlado. Que ese es el otro gran problema que tenemos en la frontera. Cuando tú te vienes a Salto, uno de los lugares turísticos que tiene Salto es el Baga Shopping. Sí. Entonces, si en Salto tenemos problemas con lo que es el contrabando, si las propias autoridades reconocen que tienen problemas en las ferias de la zona metropolitana de Canelones y Montevideo con el contrabando, acá el problema no es el ciudadano de a pie que va y trae 5 kilos. Acá el problema pasa por otro tipo de controles que hoy, lamentablemente, están fallando. Otro tema, en Salto, en los barrios, en distintos lugares, tenemos venta de combustible en cualquier esquina, lo cual es un riesgo tremendo que se está corriendo. No existen controles en ese tipo. Hace unos días hubo un procedimiento con algún procesado por el tema de contrabando de nafta argentina como para tapar el ojo, pero no se hace más que eso. Entonces, muchas veces los directores y las autoridades vienen a Salto a tirar titulares de cosas que después no se logran. Uh-huh. Hablando de los artículos, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se puede pasar los kilos que quiera legalmente, entonces? ¿Que no es ilegal pasar más de 5 kilos? A ver, hay una cuestión que yo hace un tiempo atrás lo había hecho un artículo sobre que el 0 kilo es ilegal. La medida 0 kilo es ilegal, a mi entender, ¿sí? Porque el artículo 147 del Código Aduanero de la Ley 19.276 autoriza lo que se llama esta franquicia especial de tráfico fronterizo y tampoco la limita en kilos. Evidentemente que hoy la Dirección de Aduana, por el artículo 6 del mismo Código Aduanero, puede limitar cuestiones que hacen a política aduanera, y yo no puedo decir que los 5 kilos sean ilegales, porque evidentemente puede estar plasmado en lo que es el control de lo que tiene que ser la aduana y lo que debería controlar en lo que es el mercado o el comercio exterior. Igualmente, si uno estudia, yo no soy especialista y siempre lo aclaro, no soy especialista en derechos aduaneros, hay colegas míos que sí han estudiado mucho más todo, esto ha llevado por circunstancias naturales de trabajar en la frontera que he tenido que meterme a estudiar en esto. Si uno ve lo que dice la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, y la política internacional de lo que es el comercio exterior, las aduanas actualmente tienen que estar apoyando el comercio exterior y no diciendo las barbaridades que, por ejemplo, se han dicho en Salto, traer una balanza para medir los 5 kilos, la demora para que los niños, las niñas y las personas mayores, por ejemplo, pasen más tiempo de lo habitual en un paso frontera para el tráfico fronterizo, eso no corresponde que la aduana lo haga. Y otro tema que no se dice, es mentira que la justicia lleva, descomisa y no sé a dónde manda a las instituciones la mercadería. Si uno va y controla en aduana en Salto, y lo pude hacer hace unos días porque estuve justo con otro tema, un tema de una investigación administrativa, que soy abogado de uno de los funcionarios de aduana, uh-huh. Todas las mañanas tenemos muchísima gente haciendo cola donde va con la orden judicial a retirar la mercadería que le han retirado porque se está devolviendo mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es lo que se hace en el control y en el momento se hace el acta con una presunta infracción aduanera, y cuando después se hace el estudio de la situación, se devuelve la mercadería porque no existe, desde el punto de vista legal, una normativa para decir tú cometiste un contrabando, tú trajiste mercadería contrabando, sino que se entiende que está dentro de lo que es el tráfico fronterizo. Evidentemente, nadie importa o exporta haciendo documentación con importadores. Evidentemente que estamos hablando a nivel de excepción, por eso se llama una franquicia especial, esto, el tráfico fronterizo, que está legislado en el Código Aduanero, artículo 146, el 148 habla de la excepción, que es el contrabando, y también esto está apoyado en el artículo 114 de lo que es el Código Aduanero Mercosur, aprobado en el 2010, en el cual también define el régimen de tráfico fronterizo, y Uruguay, evidentemente, cumple con esa normativa a nivel internacional, igual que Argentina. Gabriel, entonces, vos que me decís que la gente va a la aduana a retirar mercadería que le sacaron, pero ¿qué va? ¿Con una demanda, con un abogado? Con abogado, sí, con abogado y con orden judicial. Una vez que el procedimiento le hacen el acta en el puente, son notificados a través de aduana o a través del Poder Judicial, a través de lo que es el juzgado. Ajá. Y bueno, y habitualmente lo que ocurre es que se devuelve la mercadería, y uno puede ver frecuentemente en la mañana, después de las 9:30, 10 de la mañana en aduana Salto, varias personas concurriendo, yendo con su abogado o yendo solos con la orden judicial, y salen con el bolsito de 5, 6 kilos, 10 kilos, porque los bolsitos son esos bolsitos chismosos para que la gente entienda, sí, que le devuelven la mercadería con el sellito, con todos los papeles que hacen de cuando se hace el acta, con el número de acta, pero mucha mercadería se devuelve. Pero más allá de llegar a esa situación, acá lo que tenemos que explicarle a la gente y poner en agenda, que es lo que más preocupa, es que este tema de políticas de frontera y de tráfico fronterizo, hoy por hoy no ha sido tratado como corresponde en el Parlamento, por ninguno de los partidos políticos de los cuales tienen representación en el Parlamento. Entonces, para nosotros quienes vivimos la frontera, es fundamental que este tema se ponga en agenda, José Luis. Doctor Cartagena, ¿qué diferencia hay con los alimentos? Me hablaste de la nafta, es brutal, 25 pesos, 23 pesos el litro en la Argentina, y de este lado, con tarjeta, 54. Totalmente. Es un precio, pero una pasta de diente que acá en Uruguay, sí, de 180 gramos te sale 150, 180 pesos, en Argentina te puede salir 20 o 30 pesos. El propio observatorio de la Universidad Católica, que es hoy la que está manejando los números desde el punto de vista oficial y que le sirve al gobierno para medir estas cuestiones, ha probado que hay hasta un 358% de diferencia. En el tema de productos de higiene, desodorantes, es también abismal. Un desodorante que en Uruguay vale 170, 180 pesos, en Concordia lo conseguís por 25, 30 pesos. Son abismales las diferencias en varios productos. Los jugos, hay jugos frutales que son muy famosos acá de este lado en Uruguay, que son hechos en Argentina, que también tenemos diferencia. Para un niño, un juguito chiquito para llevar la merienda a la escuela sale 35 pesos acá en Salto, 40 pesos, y allá lo compras por 5 pesos uruguayo. Con respecto, ¿y los salarios en Salto cómo son? Bueno, a ver, Salto está con una de las mayores desocupaciones a nivel histórico, hay mucha desocupación, y los salarios, estamos manejando un salario mínimo, ¿no? Estamos hablando de los salarios mínimos, 19 mil pesos, pero tenemos mucha gente que trabaja en la poda del arándano, que trabaja en la naranja y demás, que son changadores y en la semana pueden llegar a cobrar 2, 3, 4 mil pesos. Quiere decir que en el mes no llegan a completar el sueldo mínimo porque son changadores. Entonces, evidentemente, cobran sus pesitos el sábado y se alquilan los autos muchas veces, juntan dinero entre varios vecinos y se van en un vehículo a Concordia, completan el tanque y, evidentemente, traen mercadería dentro de las posibilidades de la declaración jurada, que también eso es otro tema. Existe una declaración jurada que permite el tráfico fronterizo cada 15 días, que desde el punto de vista normativo no existe de que el tráfico fronterizo pueda ser autorizado a que un ciudadano solo cada 15 días pueda pasar. Eso no está legislado y evidentemente la aduana trata de tomar medidas para tratar de ir salvando algunas cuestiones que en realidad se perdió muchísimo tiempo cuando el puente estuvo cerrado por la pandemia. Se tendría que haber legislado sobre importación, sobre bajar el IMESI a los combustibles. Evidentemente, y todas las autoridades reconocían cuando tuvimos este encuentro en la Universidad Católica de que vivimos en un país caro. Y evidentemente, yo me pongo también en el lugar, el montevideano que me esté escuchando va a decir, ¿cómo? Yo pago 80 pesos la nafta y allá en Salto pagan 50. Sí, es así, y además, si a eso le llevo que yo pusiera la nafta a 80 pesos, bueno, sería una situación de caos total, ¿no? Claro. Y la canasta básica, nosotros acá manejamos la canasta básica del INE. Montevideo de 130, 140 mil pesos, pero bueno, en la canasta básica del interior, ¿cuál es? Mira, si uno revisa el Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando alrededor de los 70 mil pesos. La verdad de la cuestión es que en Salto, la mayoría o mucha gente, ni siquiera con dos sueldos en ingreso familiar, pueden llegar a ese sueldo. Pero entonces ahí es donde empezamos a conceptualizar. Si el Código Aduanero me habla de subsistencia familiar, yo le pregunto, ¿la subsistencia familiar puede ser considerada un salario mínimo? Estamos hablando de 19 mil pesos uruguayos. Si hablamos de subsistencia familiar y me pongo lo que es la canasta del Instituto Nacional del INE, de estadística, estamos hablando de 70, 80 mil pesos mensuales. Evidentemente, sería una locura pensar que nos autorizaran a pasar con 19 o 20 mil pesos cada vez que uno vaya al otro lado. Por eso que son cuestiones que tienen que pasar por macroeconomía, por controlar las importaciones, por ver cómo se le puede bajar los impuestos a los importadores nuestros en Uruguay, para que esa misma pasta de diente, ese mismo jugo, ese mismo producto que llega a Salto, como muchas veces se hace con algún refresco de marcas importantes a nivel de Artigas y Rivera, que se igualan precios, acá estamos necesitando lo mismo. Porque acá lo que no nos estamos dando cuenta es que el vendedor, el distribuidor de esos productos, está pasando muy mal, porque no está vendiendo, pues está mandando personas al seguro de desempleo, porque no le vende a nadie esos productos. Entonces, acá no pasa por venir a hacer declaraciones bonitas y decir, acá señores vamos a poner una balanza Vamos a controlar 5 kilos y no pasa más nadie y vamos a hacer demora. Acá pasa porque realmente se pongan la camiseta y digan las cosas como son de las situaciones que vivimos en la frontera. Yo como profesional he salido a hablar de estos temas, me han criticado, pero me critican, pero nadie hace lo que tiene que hacer. Nosotros elegimos autoridades para que nos gobiernen y lo que no están haciendo. Nadie está haciendo lo que debemos y necesitamos en frontera, que es que nos den soluciones. Los comercios están pasando muy mal, están mandando gente al seguro de desempleo, no hay circulante de dinero, y esto no es un no es un titular, es verdad, porque la gente junta el dinero para ir a Concordia, porque en efectivo cada 100 dólares, que para nosotros 100 dólares son 4 mil pesos uruguayos, en Concordia son 25, 26, 27 mil pesos argentinos, con lo cual uno puede vivir, puede comer, puede hacer lo que quiera durante 2 o 3 días del lado argentino, por lo cual también se está afectando a otro sector que tantos hablamos y poco hacemos, que es el sector turístico. Muy bien. Gabriel Cartagena, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. A las órdenes, como siempre, y un placer estar en contacto con ustedes. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Pausa y volvemos enseguida.